se acabó. Me hice dueño de la noche en el cuarto en llamas. Hice que la cama se rompa y todo. Después de todo me quedé loco con ella. Pero mami, vamos arriba, que esto no se acabó. Y le sigo dando pa' pa'. Conmigo va a ser el split. Quiere que me quille de flexible como Jelly. Que mantenga mi balance y que no cause un deli. Mami, yo sé lo que hago, acuéstate en la cama, please. Baje, alócate y montate en un viaje. Pero trépate encima, mamita, no te baje. Que esto es como una escena, no hay sin montaje. O te lo quita tú misma o te arranco ese traje. Te trépate encima, te trépate encima. Haz lo que tú quieras, pero no te me sellas encima. Te trépate encima, te trépate encima. No quieres agresividad, te cargo hasta la marquesina. MK.